precisava de te contar umas coisas banais sobre mim e as outras em mim. Aquelas onde tu também estás. Mesmo que nos tentem fazer acreditar que as fronteiras que nos impuseram tivessem a capacidade de nos afastar umas das outras. Pensei numa carta, mas as palavras de saudade nunca caberiam no papel. Talvez a música seja capaz de conseguir levar-te essas palavras, assim como ao vento consegue levar as sementes do tempo que há de vir. Bem-vindas às cartas radiofónicas. Portugal, aquí te espero, sentada en la frontera, eres la raya que separa, la razón de la quimera. Te perdí cuando embarcabas por babor aquella noche, sentí el agua moverse cuando el barco se alejaba de un trozo de mar. Portugal, no tengo miedo, en tu casa de ladrillo, un tejado contra el viento te protege con amor, del aullido de las hienas que se cuelan sin sentido y rompen tu mapa herido cuando llegas a estribor. Un trozo de mar, un trozo de mar, la tierra se muere por oírte cantar, un trozo de mar. Portugal, aquí te espero, sentada en la frontera, eres la raya que separa mi nariz de tu quimera. Te perdí cuando embarcabas por babor aquella noche, sentí el agua moverse cuando el barco se alejaba de un trozo de mar. Queridos Eunedo y Pantanero, gracias por vuestras cartas. Ojalá pudierais ver la sonrisa que se dibuja en mi cara cuando recibo vuestras palabras y descubro vuestras canciones. Me siento afortunada por teneros como amigos y, como ya de sobra sabéis, por vivir cerca de esa tierra vuestra que admiro y siempre añoro. Supongo que puede llegar a sonar hasta fanático en vuestros oídos lo que digo, pero realmente vuestra forma de vivir, de ser, de hacer, me mueve por dentro, de manera casi ancestral, como si fuera un espejo que me devuelve lo bueno y lo malo, lo que debo mejorar y lo que está bien así, lo que tengo aunque no vea y lo que me falta alrededor. Thank you.

dépasser les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année. Estos últimos días he vuelto a pasar la raya, esa línea imaginaria que algunos llaman frontera. Esta vez fue para ver el mar. Soplaba bastante viento, y de nuevo, sin un porqué, debo ser realmente fille du vent, me conoces bien, Eunedo, volví a encontrarme con una sensación conocida de libertad. Lo salvaje del viento y la inmensidad del océano siempre han conseguido provocar en mí esa sensación. Cuando esos dos elementos confluyen, siento que podría abrir mis brazos como si fueran alas y salir a volar sobre las aguas saladas. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, dipinto di blu, felice. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me llena a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, negro, dipinto di blu, felice. Dicen que siempre se quiere lo que no se tiene. Puede que todo de lo que os hablo tenga tanta fuerza sobre mí precisamente porque nací en tierras de interior, donde todo es diferente a aquello. Ojalá algún día podáis visitarme. quién sabe si Extremadura puede llegar a tener un efecto parecido en vosotros, piratas de mar. Por cierto, me apetecía compartir con vosotros una iniciativa que ha surgido en el colectivo libertario que estamos comenzando a crear aquí. El nombre que hemos escogido para el grupo es Garabucha, una palabra que usaban los extremeños para referirse a las cabras que nacían con un cuerno torcido. Supongo que escogimos ese nombre porque también nos sentimos torcidos con respecto a lo que nos rodea, y con orgullo. Como os conté, llevo tiempo sintiendo falta donde vivo de lo que encuentro cuando voy a veros. Gente interesante, politizada, activista, crítica, culta. Y estaba a punto de tirar la toalla cuando un compañero de Garabucha hizo una propuesta que me devolvió la esperanza. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Vamos a participar en la acampada libertaria por la ocupación de espacios autogestionados que organiza la Algarroba Negra en Badajoz. ¿Quién sabe? Quizá haya alguna ocupa que quiera cambiar la ciudad por el campo. ¿Qué tal os suena? Ella fue la

oscurece cuando nadie me ve. Bueno, creo que con esto os he puesto al día de mis novedades. Gracias de nuevo por ese huracán de cosas buenas que metisteis en mi pecho cuando estuvimos juntas. Espero que estéis pasando un verano genial, como os merecéis. Sigamos intentando cambiar el mundo a través de nuestros actos, nuestras palabras, nuestras músicas, nuestras ondas radiofónicas, emitiendo libertad por toda la galaxia. Salud. Zora.